mal. Vamos a meternos ya de lleno, de cabeza, en el segundo informe del día de la fecha. Este te va a interesar a vos particularmente, Niño Furfaro, porque es el que habla justamente del modelo económico y productivo del país, que comenzó, algunos dicen en el 2003, otros un poco antes, ya con algunas medidas de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La devaluación. La devaluación, básicamente. Y bueno, un poco las preguntas que nos hacíamos eran si realmente cambió el modelo económico del país que había hace una década con respecto a ahora, si es algún proceso que está en camino, si en realidad esto es menemismo disfrazado por una época de buenas cosechas y de buen precio de las commodities, como señalan algunos sectores de la oposición, o qué. Y en estas preguntas se metieron nuestros analistas, Tereschuk, Casullo y Vitale. Los dejamos con lo que ellos dicen. Diario del Futuro presenta Informe Especial 10 años de kirchnerismo. Modelo productivo y económico. Para tratar de entender qué pasó en el sistema productivo en la última década, me parece que es interesante tener algunos contrastes con la década del 90. Nicolás Tereschuk. Y la década del 90, la actividad que creció, por ejemplo, fue la de servicios. Todas las demás actividades productoras de bienes cayeron. En esta última década kirchnerista se da una situación al revés, es la producción de bienes lo que crece fuertemente. Y en contra de lo que se cree que fue la soja lo que impulsa este crecimiento, uno puede ver que la construcción es la que creció muy, muy, muy fuertemente. A eso le sigue la industria, con un crecimiento promedio entre 2003 y 2007 de alrededor del 7%. Luego viene recién la producción agropecuaria, más o menos al 3-4%. Y luego, mucho con menor dinamismo, por ejemplo, la minería, a un 1%. Lo que se vio en los primeros años en el gobierno de Kirchner es algo de cambio de estructura de la industria. Con ese crecimiento industrial crecieron más las actividades que más habían sido golpeadas en los 90. Y a partir de 2007 en adelante, con el impacto de la crisis internacional y otros elementos, uno puede ver que sí, la industria crece, pero no tanto las actividades que uno podría pensar que es mejor que crezcan. Y entonces ahí lo que tenemos es una industria que crece, sí, pero no tanto cambio en la estructura de esa industria, en la concentración que tiene esa industria, en el nivel de extranjerización que tiene esa industria. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La política de desendeudamiento del gobierno nacional es uno de los pilares de estos 10 años de gobierno. Abelardo Vitale. Porque sin esa política, muchísimas de las cosas que se hicieron y muchísimas de las medidas que se tomaron en otros campos no se podrían haber llevado adelante. Recordemos que, por ejemplo, en 2002, por cada peso que la Argentina le destinaba a la educación, le destinaba 4 pesos a pagar intereses de la deuda. Intereses. Hay dos grandes momentos de una política de desendeudamiento que desde el primer día Kirchner anunció que iba a llevar adelante. Una son los dos canjes de deuda muy exitosos, que no tienen antecedentes a nivel mundial. En el 2003 la Argentina debía el 160% de su producto bruto industrial, y al cerrar el 2012, luego de los canjes, la deuda se redujo al 40% del PBI, 41%. Como decía al principio, esto es un pilar que permitió otras medidas de carácter social, político y económico. También es necesario reconstruir confianzas, y para eso hay que regular, porque es mentira que no haya regulación. La regulación siempre existe. Cuando no regula el Estado, regula el mercado. Y cuando regula el mercado únicamente sin intervención del Estado, es lo que pasa y lo que ha pasado en el mundo. Hoy, con este nuevo proyecto de ley. Acá lo que vemos es que el gobierno durante estos últimos 10 años intervino. Nicolás Tereschuk. En distintos mercados, con haciéndose presente con distintas normas o con la nacionalización o estatización de algunos sectores. Eso se potenció, diría yo, a partir del gobierno de Cristina Kirchner, tanto en lo que fue la 125, con la tratando de intervenir con el cobro de no es un impuesto, pero sí de retenciones en un determinado sector. Y yo diría que esto también se potenció un poco más todavía en el segundo gobierno de Cristina. En estos pocos años que vivimos del segundo gobierno de Cristina, tengamos en cuenta que se nacionalizó YPF, que era la empresa privada más grande del país, y a su vez se fue interviniendo en distintas cuestiones, como, por ejemplo, obligar a los bancos a prestar determinada cantidad de fondos en préstamos productivos, o, por ejemplo, haciendo uso del derecho que tiene el Estado a partir del asiento que tienen los directorios de algunas grandes empresas, a su vez eso proviniendo de otra medida importante de estatización que fue la nacionalización de las AFJP. Con lo cual lo que vemos es un Estado mucho más presente en la economía y que está hablando en muchos casos de igual a igual con empresas con las que nadie hablaba de igual a igual, o grupos económicos con los que nadie hablaba de igual a igual en su propio terreno. Diario del Futuro. Escuchábamos entonces a nuestros analistas metiéndose un poco en lo que fue la década en cuanto a la economía, al sistema productivo y económico del país. Lo importante es ver de dónde veníamos y a dónde estamos, ¿no? De un vaciamiento de lo público a la recuperación de la gestión estatal en la reestructuración de esos servicios esenciales que se fue dando a lo largo de todos estos 10 años. Pero también hay que tener en cuenta que ningún modelo es perfecto, ningún modelo es color de rosas, y siempre, todos los modelos económicos, sea este, sea el anterior, tienen una variable de ajuste, tienen un costado por el cual se elige sacrificar un costado, y hay cuestiones que hay que mirar porque son desafíos para lo que es la década que viene, que es lo más importante en este momento, por ejemplo. El partido de vuelta, digamos. Claro, o sea, ¿qué va a pasar ahora? Por ejemplo, una de las elecciones que hizo el kirchnerismo, que hoy en día le está generando problemas, es la inflación alta. Desde 2007, una inflación superior al 20%, que, digamos, 15%, 20%, quien la diga, no es la inflación del INDEC, eso sí, seguro. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no se desconcentró la economía, es una economía hiperconcentrada donde pocos actores definen los precios. Hay una emisión al 30%, que no es una visión monetarista, sino que no es la única razón, pero si vos emitís constantemente 30-40%, tenés un factor más que te genera inflación, porque sí, si no emitirían todos y todos tendríamos miles de millones de pesos gratis. Ahí entra en juego quizás esto que decías vos, de que se elige una variante de ajuste. Claro. En los 90 no la variante de ajuste fue el empleo. Claro. En este momento la prioridad del gobierno, en este momento no, históricamente desde el 2003, fue primero generar y después mantener, claro, el empleo. Eso tiene como variante de ajuste. La inflación, la cantidad de empleo en negro, que también, digamos, se mantiene porque los niveles salariales hoy en día. Los niveles salariales que no. Por ejemplo, las jubilaciones, se eligió incluir al cerca del 90, más del 90%, y que todos tengan, y no subirle al universo más chico. Siempre hay una variable, y ahí es como se tiene que analizar. Y también, por ejemplo, no sé, un sistema impositivo con sesgos bastante regresivos, sí, etcétera. Digamos que un poco, si se quiere, lo que dejó el kirchnerismo hace 10 años, es decir, existe esta variable y nosotros elegimos esto porque esto. Hasta antes del kirchnerismo da la sensación de que no había esa variable, que la variable ajusta era siempre la misma y que cambiara quien cambiara, estando en las políticas, no había un cambio real en cuanto a la economía. Y eso, más allá del debe y el haber y de lo que vengan adelante, ya implica un cambio de mentalidad en la sociedad que va a hacer que sea más difícil de ahora en adelante volver a implementar políticas tan regresivas, se me ocurre. Claro.